57 estaba segura de que no se presentaría, sin embargo, cuando llegué a la playa, ya estaba allí y sin Bruno. Pero me di cuenta de que no tenía ganas de buscar el camino para ir a la montaña, internarse por senderos desconocidos. Dijo que estaba dispuesto a ir, si a mí me hacía ilusión, pero con el calor que hacía previó que la fatiga llegaría al límite de lo soportable y excluyó que pudiéramos encontrar algo que valiera lo que un buen baño en el mar. Empecé a preocuparme, pensé que de un momento a otro me diría que se volvía a su casa a estudiar. Pero, para mi sorpresa, me propuso que alquiláramos una barca. Contó una y mil veces el dinero que tenía, yo saqué la calderilla que llevaba. Sonrió, dijo con amabilidad, tú ya te has ocupado de los bocadillos, esto lo pago yo. Minutos más tarde estábamos en el mar, él a los remos, yo, sentada en la popa. Me sentí mejor. Pensé que quizá Lila me había mentido, que él nunca la había besado. Pero en alguna parte dentro de mí sabía que no era así, yo sí que mentía a veces, incluso, o especialmente, a mí misma, en cambio ella, hasta donde yo alcanzaba a recordar, nunca lo había hecho. No tuve más que esperar un poco y el propio Nino se encargó de aclararlo. Cuando estuvimos en medio del mar, soltó los remos, se tiró al agua, yo lo imité. No nadó como tenía costumbre hasta confundirse con el ligero ondear del mar. Se fue hasta el fondo, desapareció, reapareció más allá, volvió a sumergirse. Como a mí me inquietaba la profundidad, me limité a dar unas vueltas alrededor de la barca y no me atreví a alejarme demasiado, luego me cansé y me subí con torpeza. Poco después se reunió conmigo, se puso a los remos, empezó a remar con energía, siguiendo una línea paralela a la costa, en dirección a Punta Imperatore. Hasta ese momento solo intercambiamos algunos comentarios sobre los bocadillos, el calor, el mar, sobre lo bien que habíamos hecho en no enfrentarnos a los caminos de herradura que llevaban al Epomeo. Para mi asombro creciente todavía no había recurrido a los temas que leía en los libros, las revistas, los diarios, aunque de vez en cuando, temiendo el silencio, yo dejaba caer alguna frase que pudiera servir de mecha a su pasión por las cosas del mundo. Pero no había manera, tenía otras cosas en la cabeza. De hecho, en un momento dado, soltó los remos, contempló un momento una pared de roca, el vuelo de una gaviota, y luego dijo, «Te ha contado algo, Lina». «¿Sobre qué?». Apretó los labios, incómodo, y dijo, «Está bien, ya te cuento yo lo que pasó, ayer la besé». Ese fue el comienzo. Se pasó el resto del día hablando solo de ellos dos. Nos dimos otros baños, se fue a explorar peñascos y grutas, nos comimos los bocadillos, bebimos toda el agua que yo llevaba, quiso enseñarme a remar, pero en cuanto a 191 hablar, no hubo manera de que habláramos de otra cosa. Lo que más me impresionó fue que ni una sola vez trató de transformar, como solía hacer, su cuestión particular en una cuestión general. Solo él y Lila, Lila y él. No dijo nada sobre el amor. No dijo nada sobre los motivos por los que uno acaba enamorándose de una persona en lugar de otra. Pero me preguntó obsesivamente cosas de ella, sobre su relación con Stefano. ¿Por qué se casó con él? ¿Por qué se enamoró? No puede ser. Te aseguro que es así. Se casó por el dinero, para ayudar a su familia, para quedar bien situada ella misma. Si hubiese sido solo por eso, se habría casado con Marcello Soulara. ¿Quién es? Un tipo que tiene más dinero que Stefano y que cometió locuras para conquistarla. ¿Y ella? No lo quería. Así que, en tu opinión, se casó con el charcutero por amor. Sí. ¿Y qué es eso de que tiene que darse baños de mar para tener hijos? Se lo dijo el médico. ¿Y ella los quiere? Al principio no, ahora no lo sé. ¿Y él? Él sí. Está enamorado. Muy enamorado. ¿Y tú? Desde fuera, notas que entre ellos va todo bien. Con Lina nunca nada va todo bien. ¿A qué te refieres? Tuvieron problemas desde el primer día de casados, pero por culpa de Lina, que no sabe adaptarse. ¿Y ahora? Ahora van mejor. No me lo creo. Le dio vueltas a ese punto, siempre más escéptico. Pero yo insistí, Lila nunca había querido a su marido como en esa época. Y cuanto más incrédulo se mostraba él, más cargaba yo las tintas. Le dije abiertamente que entre ellos no podía pasar nada, no quería que se hiciera ilusiones. Aunque no sirvió para agotar el tema. Cada vez tenía más claro que ese día entre el mar y el cielo le resultaría más agradable cuanto más detalles le diera yo de Lila. No le importaba que cada palabra mía le causara 192 sufrimiento. Le importaba que le contase todo lo que yo sabía, lo bueno y lo malo, y que llenara nuestros minutos y nuestras horas con el nombre de ella. Eso hice, y si al principio me dolió, poco a poco las cosas cambiaron. Ese día me di cuenta de que hablar de Lila con Nino, en las semanas siguientes, podía ser una nueva forma de la relación entre los tres. Jamás lo tendríamos ni ella ni yo. Pero durante el resto de las vacaciones, las dos podíamos conseguir su atención, ella como objeto de una pasión sin salidas, yo en cuanto sabia consejera que mantenía a raya tanto la locura de él como la de ella. Me consolé con esa hipótesis de centralidad. Lila había venido a mí para contarme lo del beso de Nino, y él, impulsado por la confesión de ese beso, se dedicó a entretenerme un día entero. Me convertiría en necesaria tanto para ella como para él. En efecto, Nino ya no podía prescindir de mí. ¿Tú crees que nunca me querrá? Me preguntó en un momento dado. ha tomado una decisión, Nino. ¿Cuál? Amar a su marido, tener un hijo con él. Ha venido aquí para eso. Y mi amor por ella. Cuando te quieren tiendes a devolver ese cariño. Es probable que se sienta complacida. Pero si no quieres sufrir más, no esperes otra cosa. Cuanto más afecto y estima nota Lina a su alrededor, más cruel se vuelve. Siempre ha sido así. Nos separamos después de la puesta de sol y durante un rato tuve la impresión de haber pasado un bonito día. Pero en el trayecto de regreso volvió la desazón. ¿Cómo podía pensar que soportaría ese suplicio, hablar de Lila con Nino, de Nino con Lila, y al mismo tiempo, desde el día siguiente, asistir a sus discusiones, a sus juegos, a sus abrazos, a sus toqueteos? Llegué a casa decidida a anunciar que mi madre me quería de vuelta en el barrio. Pero en cuanto entré, Lila me abordó con dureza. ¿Dónde has estado? Hemos ido a buscarte. Te necesitábamos, tenías que ayudarnos. Supe que no habían pasado un buen día. Por culpa de Pinuccia, que había atormentado a todo el mundo. Al final se había puesto a gritar que si su marido no quería que volviese a casa, significaba que no la quería y entonces prefería morirse con su niño dentro. Así las cosas, Rino acabó cediendo y se la llevó a Nápoles. 193-58 Al día siguiente comprendí lo que supondría la marcha de Pinuccia. La velada sin ella me pareció positiva, no más lloriqueos, la casa se calmó, el tiempo pasó silencioso. Cuando me retiré a mi cuartito y Lila me siguió, en apariencia, la conversación estuvo libre de tensiones. Me mantuve distante, no dije ni una palabra sobre lo que realmente sentía. ¿Entiendes por qué ha querido marcharse? Me preguntó Lila hablando de Pinuccia. ¿Por qué quiere estar con su marido? Negó con la cabeza y dijo seria, le dan miedo sus propios sentimientos. ¿Qué quieres decir? Que se ha enamorado de Bruno. Me sorprendí, jamás se me habría ocurrido esa posibilidad. Pinuccia. Sí. ¿Y Bruno? No se ha dado cuenta de nada. ¿Estás segura? Sí. ¿Cómo lo sabes? Bruno está por ti. Tonterías. Nino me lo dijo ayer. Hoy no me ha dicho nada. ¿Qué habéis hecho? Hemos alquilado una barca. ¿Tú y él solos? Sí. ¿De qué habéis hablado? De todo un poco. También de eso que te conté. ¿De qué? Ya lo sabes. Del beso. Sí. No, no me ha dicho nada. Pese a estar aturdida después de tantas horas al sol y de tantos baños, conseguí no 194 decir una sola palabra errada. Cuando Lila se fue a dormir tuve la sensación de flotar sobre las sábanas y de que el cuartito oscuro estaba en realidad lleno de luces azules y rojizas. Pinuccia se había marchado deprisa y corriendo porque se había enamorado de Bruno. Bruno no la quería a ella sino a mí. Reflexioné sobre la relación entre Pinuccia y Bruno, volví a oír frases, tonos de voz, y a ver gestos, y me convencí de que Lila no se equivocaba. De pronto la hermana de Stefano me inspiró una gran simpatía, por la fuerza que había demostrado al obligarse a marchar. Pero no me convencí de que Bruno estuviese por mí. Nunca me había mirado siquiera. Además del detalle de que, si hubiese tenido los ojos puestos donde decía Lila, habría acudido él a la cita y no Nino. O por lo menos habrían venido juntos. De todas maneras, fuera cierto o no, no me gustaba, demasiado bajo, demasiados rizos, poca frente, dientes de lobo. No y no. Debo mantenerme en el medio, pensé. Eso haré. Al día siguiente llegamos a la playa a las 10 y descubrimos que los dos muchachos ya estaban allí, se paseaban de aquí para allá por la orilla. Lila justificó la ausencia de Pinuccia con pocas palabras, tenía que trabajar, se había vuelto con su marido. Ni Nino ni Bruno mostraron la menor pena y eso me turbó. ¿Cómo se podía desaparecer así sin dejar un vacío? Pinuccia había estado 2 semanas con nosotros. Habíamos paseado juntos los 5, habíamos conversado, bromeado, nos habíamos bañado. En aquellos 15 días seguramente le ocurrió algo que la había marcado, jamás olvidaría ese primer veraneo. Pero nosotros. Nosotros, que tanto habíamos contado para ella aunque de distintas formas, de hecho no notábamos su ausencia. Nino, por ejemplo, no comentó nada sobre su marcha repentina. Y Bruno se limitó a decir serio, qué pena, ni siquiera hemos podido despedirnos. Un minuto más tarde hablábamos de otra cosa, como si ella jamás hubiese ido a Istria, a Citara. Tampoco me gustó aquella especie de rápido ajuste en los papeles. Nino, que se dirigía a Lila y a mí juntas, y en muchísimas ocasiones solo a mí, se dedicó enseguida a hablar solo con ella, como si al ser 4, ya no fuera necesario tomarse la molestia de entretenernos a las 2. Bruno, que hasta el sábado anterior se había ocupado en exclusiva de Pinuccia, pasó a interesarse por mí del mismo modo tímido y solícito, como si entre ella y yo no hubiese nada que nos diferenciase, ni siquiera el hecho de que ella estaba casada y embarazada y yo no. En el primer paseo que dimos por la orilla, salimos los 4 juntos. Pero Bruno no tardó en echarle el ojo a una caracola arrastrada por las olas y dijo, «Qué bonita», y se agachó a recogerla. Yo, por educación, lo esperé y él me regaló la caracola, que no era nada del otro mundo. Entretanto, Nino y Lila siguieron andando, lo que nos convirtió en 2 parejas paseando por la ribera, ellos 2 delante, nosotros 2 detrás, ellos hablando animadamente, yo tratando de mantener una conversación con Bruno mientras a él le costaba mantenerla conmigo. Intenté apurar el paso, él me siguió con desgana. Resultaba difícil establecer un verdadero contacto. Decía cosas genéricas, no sé, sobre el mar, sobre el cielo, sobre las gaviotas, pero estaba claro que interpretaba un papel que, según él, se adecuaba a mí. Con Pinuccia debía de hablar 195 de otras cosas, de lo contrario, era difícil entender cómo habían podido pasar con gusto tanto tiempo juntos. Por lo demás, aunque hubiese tocado temas más interesantes, habría sido difícil descifrar lo que decía. Si se trataba de preguntar la hora o pedir un cigarrillo o un poco de agua, ponía una voz natural, tenía una pronunciación clara. Pero cuando se ponía en el otro papel de joven devoto, la caracola, te gusta, fíjate qué bonita es, te la regalo, se aturullaba, no hablaba en italiano y tampoco en dialecto, sino en una lengua confusa que le salía en voz baja, farfullada, como si se avergonzase de lo que estaba diciendo. Yo asentía con la cabeza, pero entendía poco y, mientras tanto, aguzaba el oído para captar lo que se decían Nino y Lila. Imaginaba que él abordaba los temas serios que estaba estudiando, o que ella hacía gala de las ideas que le venían de los libros que me había sustraído, y en varias ocasiones intenté acortar la distancia para intervenir en sus charlas. Pero todas las veces que conseguía acercarme lo bastante para captar alguna frase, me quedaba desorientada. Me dio la impresión de que él le hablaba de su infancia en el barrio y lo hacía con tonos intensos, incluso dramáticos, ella escuchaba sin interrumpirlo. Me sentí indiscreta, perdí terreno, quedé definitivamente rezagada aburriéndome con Bruno. Cuando todos juntos decidimos bañarnos, tampoco logré reconstruir a tiempo el antiguo trío. Sin previo aviso, Bruno me empujó al agua, me hundí, acabé mojándome el pelo, algo que no quería. Cuando salí a la superficie, Nino y Lila flotaban unos metros más allá y seguían hablando, serios. Se quedaron en el agua mucho más que nosotros, pero sin alejarse demasiado de la orilla. Debían de estar tan enfrascados en lo que se decían que incluso renunciaron a exhibirse nadando mar adentro. A última hora de la tarde Nino se dirigió a mí por primera vez. Preguntó de forma brusca, como si él mismo pretendiera una respuesta negativa, ¿por qué no nos vemos después de cenar? Pasamos a buscaros y luego os acompañamos a casa. Nunca nos habían pedido que saliéramos de noche. Eché una mirada interrogante a Lila, pero ella miró para otro lado. En casa está la mamá de Lila, no podemos dejarla siempre sola, dije. Nino no contestó y su amigo no intervino para echarle una mano. Pero después del último baño, antes de separarnos, Lila dijo, mañana por la noche iremos a Forio para telefonear a mi marido. Si acaso nos tomamos un helado juntos. Esa ocurrencia me molestó, aunque todavía me molestó más lo que ocurrió poco después. En cuanto los dos muchachos se marcharon en dirección a Forio, mientras recogía sus cosas, ella se dedicó a reprocharme como si de todo el día, de cada una de las horas, de cada uno de los pequeños acontecimientos, hasta de esa petición de Nino, hasta de la contradicción clara entre mi respuesta y la suya, yo fuese culpable 196 de un modo tan indescifrable como irrefutable, porque te has quedado siempre con Bruno. Yo. Sí, tú. No te atrevas nunca más a dejarme sola con ese. ¿Pero qué dices? Si fuisteis vosotros los que caminabais deprisa sin parar y sin esperarnos. Nosotros. El que corría era Nino. Habrías podido decirle que tenías que esperarme. Y tú habrías podido decirle a Bruno, muévete, que si no los perdemos. Hazme un favor, si tanto te gusta, salid por la noche por vuestra cuenta. Así eres libre de decir y hacer lo que te dé la gana. Yo estoy aquí por ti, no por Bruno. A mí no me parece que estés aquí por mí, siempre vas a la tuya. Si ya no soy plato de tu gusto, me marcho mañana por la mañana. Ah, sí. Y mañana por la noche tengo que ir yo sola a tomar un helado con esos dos. Lila, lo de tomar un helado con ellos fue idea tuya. ¿Qué remedio? Tengo que ir a telefonear a Estefano, y ya me dirás tú lo mal que quedaríamos si nos cruzáramos con ellos en Forio. Continuamos de esta guisa hasta casa, después de cenar, en presencia de Nuncia. No fue un verdadero altercado, sino un intercambio ambiguo con picos de perfidia en los que las dos tratamos de comunicarnos algo sin entendernos. Nuncia, que nos escuchaba perpleja, en un momento dado dijo, mañana, después de cenar, yo también voy con vosotras a tomar un helado. El trayecto es largo, dije. Pero Lila intervino, brusca, no tenemos por qué ir andando. Tomemos una mototaxi, somos ricas. 197.59 al día siguiente, para adecuarnos al nuevo horario de los dos muchachos, llegamos a la playa a las 9 en lugar de las 10, pero ellos no estaban. Lila se puso nerviosa. Esperamos, no aparecieron ni a las 10 ni más tarde. Se presentaron a primera hora de la tarde, con un aire despreocupado, muy cómplice. Dijeron que, como iban a pasar con nosotras la velada, habían decidido adelantar el estudio. Lila tuvo una reacción que me asombró, ante todo a mí, los echó. Dijo entre dientes, pasando a un dialecto violento, que podían irse a estudiar cuando quisieran, toda la tarde y toda la noche, enseguida, que nadie se lo impedía. Y como Nino y Bruno se esforzaron en no tomárselo en serio y siguieron sonriendo como si esa reacción de Lila no fuese más que una ocurrencia chistosa, ella se puso el vestido playero, aferró impulsivamente la bolsa y se marchó a grandes zancadas en dirección al camino. Nino corrió tras ella pero volvió enseguida con cara de funeral. Nada que hacer, se había enfadado de veras y no quiso atender a razones. Se le pasará, dije fingiendo tranquilidad, y me bañé con ellos. Me sequé al sol mientras me comía un bocadillo, charlé sin muchas ganas, después anuncié que yo también tenía que irme a casa. ¿Y esta noche? Preguntó Bruno. Lina tiene que telefonear a Estefano, allí estaremos. Pero el arrebato me había inquietado mucho. ¿Qué significaban esos tonos, esos modales? ¿Qué derecho tenía a enojarse porque no habían respetado la cita? ¿Por qué no lograba contenerse y trataba a los dos chicos como si fueran Pascal o Antonio o incluso los Soulara? ¿Por qué se comportaba como una niña caprichosa y no como la señora Caarachi? Llegué a casa con la lengua fuera. Nuncia lavaba toallas y bañadores, Lila se encontraba en su habitación, sentada en la cama y, cosa también rara, estaba escribiendo. Tenía el cuaderno sobre las rodillas, los ojos entrecerrados y el ceño fruncido, uno de mis libros descansaba sobre las sábanas. Hacía mucho tiempo que no la veía escribir. «Has tenido una reacción exagerada», le dije. Se encogió de hombros, no apartó la vista del cuaderno, siguió escribiendo toda la tarde. Por la noche se emperifolló como cuando debía llegar su marido y nos hicimos llevar a Forio. Me sorprendió que Nuncia, que jamás tomaba el sol y estaba blanquísima, le hubiese pedido expresamente la barra de labios a su hija para colorearse un poco los labios y las mejillas. Dijo que no quería dar la impresión de estar ya muerta. Nos topamos enseguida con los dos muchachos, estaban apostados frente al bar 198 como dos centinelas junto a su garita. Bruno seguía llevando pantalón corto, solo se había cambiado la camisa. Nino vestía pantalón largo, una camisa de un blanco cegador y el cabello rebelde tan forzadamente en orden que, cuando lo vi, me pareció menos guapo. Cuando se dieron cuenta de la presencia de Nuncia se quedaron tiesos. Nos sentamos debajo de una marquesina, a la entrada de un bar, y pedimos helado espumone. Nuncia nos dejó maravillados cuando se puso a hablar sin parar. Se dirigió solo a los muchachos. Elogió a la madre de Nino, a la que recordaba hermosa, contó varios episodios de los tiempos de la guerra, hechos ocurridos en el barrio, y le preguntó a Nino si los recordaba, cuando él le decía que no, ella le respondía, pregúntale a tu madre, ya verás cómo ella se acuerda. Lila no tardó en mostrar su impaciencia, anunció que era hora de telefonear a Estefano y entró en el bar, donde estaban las cabinas. Nino enmudeció y Bruno se apresuró a sustituirlo en la conversación con Nuncia. Míralo, pensé molesta, no muestra tanto empacho como cuando habla conmigo cara a cara. Disculpadme un momento, dijo de repente Nino, se levantó y entró en el bar. Nuncia se inquietó, me susurró al oído, no irá a pagar. La mayor soy yo y me toca a mí. Bruno la oyó y dijo que ya estaba todo pagado, que de ninguna manera dejaría pagar a una señora. Nuncia se resignó y pasó a informarse sobre la fábrica de embutidos del padre de Bruno, se jactó de su marido y de su hijo, que, también propietarios, tenían una fábrica de zapatos. Entretanto, Lila no regresaba y me preocupé. Dejé a Nuncia y a Bruno charlando, yo también entré en el bar. ¿Desde cuándo duraban tanto las llamadas telefónicas a Estefano? Fui a las dos cabinas, ambas estaban vacías. Eché un vistazo alrededor, pero me quedé tan pasmada que molestaba a los hijos del dueño que servían las mesas. Descubrí una puerta abierta para permitir que pasara el aire, que daba a un patio. Me asomé, vacilante, un olor a neumáticos viejos se mezclaba con el del gallinero. El patio estaba vacío, pero observé que en un costado de la tapia había una abertura tras la cual se entreveía un jardín. Crucé el espacio repleto de chatarra oxidada y antes de pasar al jardín vi a Lila y Nino. Un fulgor de noche estival acariciaba las plantas. Estaban abrazados, se besaban. Él tenía una mano debajo de la falda, ella trataba de apartársela, pero no dejaba de besarlo. Retrocedí deprisa, tratando de no hacer ruido. Regresé al bar, le dije a Nuncia que Lila seguía al teléfono. Se están peleando. No. Sentí como si me estuviese quemando, pero las llamas eran frías y no notaba dolor. Está casada, me dije, lleva casada poco más de un año. Lila regresó sin Nino. Estaba impecable y, sin embargo, sentí su desorden en la ropa, en el cuerpo. Esperamos un rato, él no daba señales de vida, me di cuenta de que los detestaba 199 a los dos. Lila se levantó y dijo, vámonos, es tarde. Cuando ya estábamos sentadas en el vehículo que nos llevaría de vuelta a casa, Nino nos alcanzó a la carrera, se despidió con alegría. Hasta mañana, gritó, cordial como no lo había visto nunca. Pensé, que Lila esté casada no es un obstáculo ni para él ni para ella, y esa constatación me pareció tan odiosamente cierta que se me revolvió el estómago y me tapé la boca con la mano. Lila se acostó enseguida, esperé en vano que viniera a confesarme lo que había hecho y lo que se proponía hacer. Hoy creo que ni ella misma lo sabía. 260 los días que siguieron aclararon cada vez más la situación. Nino solía llegar con un diario, un libro, no volvió a ocurrir. Se desvanecieron las conversaciones encendidas sobre la condición humana, se redujeron a frases distraídas que buscaban el camino hacia palabras más privadas. Lila y Nino tomaron por costumbre nadar un largo rato juntos, hasta hacerse imperceptibles desde la orilla. O nos imponían largos paseos que consolidaron la separación en parejas. Y nunca, jamás, Nino se acercaba a mí, ni Bruno a Lila. se hizo natural que los rezagados fuesen ellos dos. Las veces que me daba la vuelta de repente, tenía la impresión de haber causado un doloroso desgarro. Las manos, las bocas se separaban de un brinco, como por efecto de un tic. Sufría pero, debo reconocer, con un fondo permanente de incredulidad que hacía que el sufrimiento llegara en oleadas. Tenía la impresión de asistir a una representación sin sustancia, jugaban a los novios, ambos conscientes de que no lo eran ni podían serlo, él ya estaba prometido, ella estaba nada menos que casada. Por momentos los miraba como divinidades caídas, antes tan buenos, tan inteligentes, y ahora tan estúpidos, empeñados en un juego estúpido. Planeaba decirle a Lila, a Nino, a los dos, ¿quién os creéis que sois? Volved a poner los pies sobre la tierra. No logré hacerlo. Al cabo de 2 o 3 días las cosas dieron otro giro más. Empezaron a ir de la mano sin esconderse, con una desvergüenza ofensiva, como si hubiesen decidido que con nosotros no valía la pena fingir. Con frecuencia se peleaban en broma, para agarrarse, golpearse, estrujarse, rodar juntos por la arena. Durante los paseos, en cuanto descubrían una choza abandonada, un antiguo establecimiento convertido en palafito, un sendero que se perdía entre la vegetación salvaje, como niños decidían emprender una exploración y no nos animaban a que lo siguiéramos. Se alejaban, él delante, ella detrás, en silencio. Cuando se tumbaban al sol, acortaban lo más posible las distancias. Al principio se conformaban con el leve contacto de sus hombros, con rozarse los brazos, las piernas, los pies. Después, tras volver de nadar interminablemente mar adentro, se tumbaban uno al lado de la otra en la toalla de Lila, que era la más grande y, poco después, con naturalidad, Nino le rodeaba los hombros con un brazo, ella apoyaba la cabeza sobre su pecho. En una ocasión llegaron incluso a besarse en los labios, riendo, un beso alegre y rápido. Yo pensaba, está loca, están locos. ¿Y si los ve alguien de Nápoles que conoce a Estefano? ¿Y si pasa el revendedor que nos consiguió la casa? ¿Y si Anuncia le diera por venir a la playa? No daba crédito a tanta inconsciencia, sin embargo, a cada instante superaban el límite. Verse solo de día ya no les parecía suficiente, Lila decidió que debía telefonear a Estefano todas las noches, pero rechazaba de malas maneras la propuesta de Nuncia de acompañarnos. Después de cenar me obligaba a ir a Forio. Hacía una llamada 201 telefónica brevísima a su marido y después, a pasear, ella con Nino, yo con Bruno. Nunca regresábamos a casa antes de medianoche y los dos chicos nos acompañaban a pie por la playa oscura. El viernes por la noche, es decir, el día antes del regreso de Estefano, de pronto ella y Nino riñeron, pero no en broma, sino en serio. Nosotros tres tomábamos un helado, sentados a la mesa, Lila había ido a telefonear. Amenazante, Nino se sacó del bolsillo unos folios escritos por ambas caras y se puso a leer sin dar explicaciones, aislándose de la sosa conversación que manteníamos Bruno y yo. Cuando ella regresó, él no se dignó a mirarla siquiera, no guardó los folios, siguió leyendo. Lila esperó medio minuto, después preguntó con tono alegre, ¿tan interesante es? Sí, contestó Nino sin levantar la vista. Entonces lee en voz alta, queremos oírte. Son cosas mías, no os conciernen. ¿Qué es? Preguntó Lila, pero se notaba que lo sabía. Una carta. ¿De quién? De Nadia. Con un ademán fulminante, imprevisible, ella se inclinó y le arrancó los folios de las manos. Nino dio un respingo, como si lo hubiese picado un insecto enorme, pero no hizo nada por recuperar la carta, aun cuando Lila se puso a leérnosla con tonos declamatorios, en voz muy alta. Era una carta de amor un tanto infantil, insistía línea tras línea con variaciones melifluas sobre el tema de la añoranza. Bruno escuchaba en silencio, con una sonrisa incómoda, y yo, al ver que Nino no daba señales de tomarse aquello como una broma, sino que, sombrío, se miraba los pies morenos entre las tiras de las sandalias, le susurré a Lila, basta, devuélvesela. En cuanto hablé, ella interrumpió la lectura, conservó en la cara la expresión divertida y no le devolvió la carta. ¿Te avergüenzas, eh? Le preguntó. Tú tienes la culpa. ¿Cómo puede ser el novio de alguien que escribe así? Nino no dijo nada, siguió mirándose los pies. Intervino Bruno, él también con tono alegre, a lo mejor es que cuando uno se enamora de una persona, no la somete antes a un examen para comprobar si sabe escribir una carta de amor. Pero Lila ni siquiera se volvió para mirarlo, siguió dirigiéndose a Nino como si continuaran en nuestra presencia una discusión secreta, ¿la quieres? ¿Y por qué? Explícanoslo. Porque vive en el Corso Vittorio e Emanuele, en una casa llena de libros y cuadros antiguos. ¿Por qué habla con esa voz que hace ñeñeñeñe? ¿Por qué es hija de la profesora? Nino salió al fin de su ensimismamiento y dijo cortante, 202, devuélveme esa carta. Te la devuelvo si la rompes enseguida, aquí, delante de nosotros. Al tono divertido de Lila, Nino respondió con monosílabos muy serios, cargados de evidentes vibraciones agresivas. ¿Y después? Después le escribimos entre todos a Nadia una carta en la que le dices que la dejas. ¿Y después? La mandamos esta misma noche. Durante un momento él no dijo nada, después asintió. Hagámoslo. Incrédula, Lila le indicó los folios. ¿De veras vas a romperlos? Sí. ¿Y la dejas? Sí. pero con una condición. Habla. Que tú dejes a tu marido. Ahora. Vamos al teléfono todos juntos y se lo dices. Aquellas palabras me produjeron una intensísima emoción, en un primer momento no entendí por qué. Él las pronunció levantando la voz de un modo tan repentino que se le quebró. Y al oírlo, los ojos de Lila se convirtieron en dos ranuras según esa forma tan característica que yo conocía tan bien. Ahora cambiará de tono. Ahora, pensé, se volverá mala. En efecto, le dijo, ¿cómo te atreves? Le dijo, ¿con quién te crees que estás hablando? Le dijo, ¿cómo se te ocurre poner en el mismo plano esta carta, tus tonterías con esa golfa de buena familia, a mi marido, mi matrimonio y todo lo que es mi vida? Muchos aires te das tú, pero no entiendes lo que es una broma. Es más, no entiendes nada. Nada, lo has oído bien, y no pongas esa cara. Vámonos a dormir, Lenú. 203-61 Nino no hizo nada por retenernos, Bruno dijo, nos vemos mañana. Tomamos una mototaxi y regresamos a casa. Pero durante el trayecto Lila empezó a temblar, me aferró una mano y me la estrujó con fuerza. Me confesó de un modo caótico todo lo que había ocurrido entre Nino y ella. Había deseado que la besara, se había dejado besar. Había deseado que la tocara, se había dejado tocar. No consigo pegar ojo. Cuando me duermo, me despierto sobresaltada, miro el reloj con la esperanza de que sea de día, de que sea la hora de ir a la playa. Pero es de noche, y ya no consigo dormirme otra vez, tengo en la cabeza todas las palabras que él ha dicho, todas las que no veo la hora de decirle yo. He resistido. He dicho, yo no soy como Pinuccia, puedo hacer lo que me dé la gana, puedo comenzar y puedo dejarlo, es un pasatiempo. Mantuve los labios apretados, después me dije, ¿qué más da? ¿Qué es un beso? Y descubrí lo que era, no lo sabía, te juro que no lo sabía, y ya no pude evitarlo. Le di la mano, entrelacé mis dedos con los suyos, bien apretados, y soltarme fue como si me doliera. ¿Cuántas cosas me he perdido que ahora me llegan todas juntas? Hago de novia ahora que ya estoy casada. Estoy sobre ascuas, el corazón me late en la garganta y en las sienes. Y me gusta todo. Me gusta que él me arrastre a sitios apartados, me gusta el miedo a que alguien nos vea, me gusta la idea de que nos vean. Tú hacías esas cosas con Antonio. Sufrías cuando tenías que dejarlo y no veías la hora de volver a verlo. Es normal, Lenú. A ti te pasaba lo mismo. No sé cómo empezó ni cuándo. Al principio él no me gustaba, me gustaba cómo hablaba, lo que decía, pero físicamente, no. Pensaba, ¿cuántas cosas sabe este? Tengo que escuchar, tengo que aprender. Ahora, mientras habla, ni siquiera logro concentrarme. Le miro la boca y me da vergüenza mirársela, aparto la vista. En poco tiempo quiero con locura todo de él, las manos, las uñas finísimas, esa delgadez, las costillas marcadas, el cuello flaco, la barba que se afeita mal y está siempre áspera, la nariz, el vello del pecho, las piernas largas y esbeltas, las rodillas. Quiero acariciarlo. Y me vienen a la cabeza cosas que me dan asco, me dan verdadero asco, Lenú, pero me gustaría hacérselas para darle placer, para que estuviera contento. Estuve escuchando la buena parte de la noche en su habitación, con la puerta cerrada, la luz apagada. Ella estaba tumbada del lado de la ventana y el fulgor de la luna le hacía brillar el pelo de la nuca, la cadera alta, yo estaba tumbada del lado de la puerta, el lado de Estefano, y pensaba, su marido duerme aquí todos los fines de semana, de este lado de la cama, y la acerca a él, por la tarde, por la noche, y la abraza. Y aquí, en esta misma cama, ella me habla de Nino. Las palabras para él le causan desmemoria, borran de estas sábanas todo rastro del amor conyugal. Habla de él y al hacerlo lo llama para que venga aquí, lo imagina abrazado a ella, y como se ha olvidado de sí misma no detecta infracción ni culpa. Se abre, me dice cosas que le 204 convendría guardarse. Me dice cuánto desea a la persona que yo deseo desde siempre, y lo hace convencida de que yo, por insensibilidad, por falta de agudeza visual, por incapacidad de captar lo que ella sabe captar, nunca me había fijado en esa misma persona, en sus cualidades. No sé si lo hace de mala fe o realmente se ha convencido, por culpa mía, por mi tendencia a esconderme, de que desde la primaria hasta hoy yo he estado sorda y ciega, hasta tal punto que fue necesario que ella descubriese aquí, en Istria, la fuerza que irradia el hijo de Sarratore. Ay, como detesto su presunción, me envenena la sangre. Así y todo no sé decirle basta, no consigo irme a mi cuartito a gritar en silencio, sino que me quedo aquí, de vez en cuando la interrumpo, trato de calmarla. Simulé un desinterés que no tenía. Es el efecto del mar, le dije, del aire libre, de las vacaciones. Además, Nino sabe embaucarte, habla de un modo que hace que todo parezca fácil. Pero menos mal que mañana llega Estefano, ya verás, Nino te parecerá un crío. Lo que en realidad es, lo conozco bien. A nosotras nos parece él no va más, pero si piensas en cómo lo trata el hijo de la Galiani, te acuerdas de él, te das cuenta enseguida de que lo sobrevaloramos. Claro que comparado con Bruno parece extraordinario, pero a fin de cuentas no es más que el hijo de un ferroviario al que se le ha metido en la cabeza estudiar. No olvides que Nino era de nuestro barrio, viene de ahí. No olvides que en la escuela tú eras mucho mejor, aunque él fuese mayor. Además, ya te habrás dado cuenta de cómo se aprovecha de su amigo, le hace pagar todo, las bebidas, los helados. Me costó decir esas cosas, para mí eran mentiras. De poco sirvieron, Lila rezongó, objetó con cautela, yo rebatí. Hasta que terminó por enfadarse y se puso a defender a Nino con el tono de quien dice, solo yo sé qué clase de persona es. Me preguntó por qué siempre le había hablado de él restándole importancia. Me preguntó qué tenía contra él. Te ayudó, dijo, si hasta quiso que te publicaran en una revista esa tontería que escribiste. A veces no me gustas, Lenu, lo subestimas todo, subestimas a todos, incluso a la gente que con solo verla se hace querer. Perdí la calma, ya no la soportaba. Había hablado mal de la persona que quería para que ella se sintiera mejor y ahora ella me ofendía. Al fin conseguí decir, haz lo que te parezca, yo me voy a dormir. Pero ella se apresuró a cambiar de tono, me abrazó, me estrechó con fuerza para retenerme, me susurró al oído, dime qué tengo que hacer. La aparté con disgusto, susurré que era ella quien debía decidir, que no podía decidir yo en su lugar. ¿Qué hizo Pinuccia? Le dije. Al fin y al cabo se comportó mejor que tú. Estuvo de acuerdo, cubrimos a Pinuccia de alabanzas y, de buenas a primeras, suspiró, 205, de acuerdo, mañana no voy a la playa y pasado mañana me vuelvo a Nápoles con Estefano. 206-62 fue un sábado horrible. Ella no fue a la playa, y yo tampoco, pero no hice más que pensar en Nino y en Bruno, que nos esperaban inútilmente. Y no me atreví a decir, voy un ratito a la playa, me doy un baño rápido y vuelvo. Ni siquiera me atreví a preguntar, ¿qué hago? Preparo las maletas, nos marchamos, nos quedamos. Ayudé a Nuncia a limpiar la casa, a cocinar para el almuerzo y la cena, vigilando de vez en cuando a Lila, que ni siquiera se levantó, se quedó leyendo en la cama y escribiendo en su cuaderno, y cuando su madre la llamó para comer, no contestó, cuando la llamó otra vez, cerró la puerta del dormitorio con tal violencia que tembló toda la casa. Tanta playa altera los nervios, dijo Nuncia mientras comíamos solas. Sí. ¿Y eso que no está embarazada? No. A última hora de la tarde Lila se levantó de la cama, picó algo, se pasó horas en el retrete. Se lavó el pelo, se maquilló, se puso un bonito vestido verde, pero siguió con cara enfurruñada. Pese a todo, recibió a su marido con modos afectuosos y él, al verla, la besó como en las películas, un largo beso intenso, mientras Nuncia y yo hacíamos de incómodas espectadoras. Estefano me dio recuerdos de mi familia, dijo que Pinuccia se había dejado de caprichos, nos contó con detalle que los Oulahara estaban contentos con los nuevos modelos de zapatos puestos a punto por Rino y Fernando. Pero ese comentario no le gustó a Lila y entre ellos se agriaron las cosas. Hasta ese momento ella había lucido una sonrisa forzada, pero fue oír el nombre de los Oulahara y empezar a agredir al marido, dijo que esos dos le importaban un cuerno, que no quería vivir solo para saber lo que pensaban y lo que dejaban de pensar. Estefano se afligió, puso cara ceñuda. Comprendió que el encanto de las últimas semanas había terminado, pero le contestó con su media sonrisa condescendiente, dijo que se limitaba a contarle lo que había ocurrido en el barrio, que no había necesidad de emplear ese tono. De poco sirvió. Lila transformó rápidamente la velada en un conflicto sin tregua. Estefano no podía pronunciar una sola palabra sin que ella tuviese algo que objetar de forma agresiva. Se fueron a la cama riñendo y los oí pelearse hasta que me dormí. Me desperté al amanecer. No sabía qué hacer, si recoger mis cosas, si esperar a que Lila tomara una decisión, si irme a la playa, pero con el riesgo de toparme con Nino, algo que Lila no me habría perdonado, si seguir devanándome los sesos todo el día como ya hacía, encerrada en mi cuartito. Decidí dejar una nota en la que avisaba que me iba a la playa de Imaronti y que regresaría a primera hora de la tarde. Escribí que no podía marcharme de Istria sin despedirme de Nela. Lo escribí de buena fe, pero hoy sé bien cómo funciona mi cabeza, quería encomendarme a la suerte, Lila no 207 podría reprocharme si me encontraba con Nino, que iría a pedirle dinero a sus padres. El resultado fue un día malogrado y un discreto derroche de dinero. Cogí una barca, me hice llevar a la playa de Imaronti. Fui al lugar donde solían instalarse los Sarratore y solo encontré la sombrilla. Miré a mi alrededor, vi a Donato en el agua y él me vio a mí. Agitó los brazos para saludarme, vino corriendo, me dijo que su mujer y sus hijos habían ido a pasar el día a Forio, con Nino. Me llevé un chasco, la suerte no solo era irónica, sino despectiva, me había sustraído al hijo para entregarme a la charla pegajosa del padre. Cuando traté de liberarme para ir a casa de Nela, Sarratore no me soltó, recogió deprisa sus cosas y quiso acompañarme. Durante el trayecto adoptó un tono empalagoso y, sin ningún pudor, se puso a hablar de lo ocurrido entre nosotros tiempo atrás. Me pidió perdón, murmuró que el corazón no obedece a razones, me habló con palabras suspirantes de mi belleza de entonces y, sobre todo, de la actual. No exageremos, dije y, aunque sabía que debía mostrarme seria y arisca, me eché a reír por los nervios. Aunque iba cargado con la sombrilla y sus bártulos, él no supo renunciar a soltarme una parrafada anhelante. En esencia vino a decir que el problema de la juventud radicaba en la falta de ojos para vernos y de sentimientos para sentirnos con objetividad. Está el espejo, repliqué, que es objetivo. El espejo. El espejo es lo último de lo que te puedes fiar. Apuesto a que te sientes menos guapa que tus dos amigas. Sí. Sin embargo, eres mucho más guapa que ellas. Ten confianza. Fíjate qué bonito pelo rubio tienes. Y qué porte. Solo tienes que abordar y resolver dos problemas. El primero es el traje de baño, no es el adecuado a tus posibilidades, el segundo es el modelo de gafas. El que llevas no es en absoluto adecuado, Elena, demasiado pesado. Tienes una cara tan delicada, moldeada de una forma tan distinguida por las cosas que estudias. Necesitarías unas gafas mucho más ligeras. Lo escuché cada vez menos molesta, parecía un científico experto en belleza femenina. Sobre todo habló con un conocimiento tan desinteresado que me llevó a pensar, y si tuviera razón. A lo mejor no sé valorarme. Por otra parte, ¿con qué dinero me compro ropa adecuada, un traje adecuado, unas gafas adecuadas? Estaba a punto de entregarme a un lamento sobre la pobreza y la riqueza cuando él me dijo con una sonrisa, por lo demás, si no te fías de mi juicio, te habrás dado cuenta, espero, de cómo te miraba mi hijo aquella vez que vinisteis a vernos. Solo entonces comprendí que me mentía. Eran palabras para alimentar mi vanidad, destinadas a hacerme sentir bien y a empujarme hacia él por necesidad de gratificación. Me sentí estúpida, herida no por él, con sus mentiras, sino por mi propia estupidez. Le paré los pies con una descortesía creciente que lo dejó helado. 208 Al llegar a la casa, charlé un rato con Nela, le dije que a lo mejor regresábamos todos a Nápoles a última hora de la tarde y que quería despedirme. Qué pena que te vayas. Sí. Quédate a comer conmigo. No puedo, tengo que irme. Pero si no te marchas, jura que vendrás otra vez y no con tantas prisas. Te quedarás todo el día conmigo, y la noche, ya sabes qué cama hay. Tengo que contarte muchas cosas. Gracias. Contamos contigo, ya sabes cuánto te queremos, intervino Sarratore. Me fui corriendo, había un pariente de Nela que iba al puerto en coche y quería aprovechar para que me llevara. Durante el trayecto, las palabras de Sarratore me pillaron por sorpresa y, aunque no hacía más que rechazarlas, comenzaron su labor de zapa. No, tal vez no había mentido. Sabía ver realmente más allá de las apariencias. Estaba claro que, de algún modo, se había fijado en la mirada que su hijo me había echado. Y si era guapa, si Nino me había encontrado de veras atractiva, y yo sabía que era así, porque al fin y al cabo me había besado, me había tomado de la mano, era hora de que analizara los hechos tal como habían ocurrido, Lila me lo había quitado, Lila lo había alejado de mí para atraerlo. Tal vez no lo había hecho a propósito, pero lo había hecho. Decidí de repente que debía buscarlo, verlo a toda costa. Ahora que nuestra marcha era inminente, ahora que la fuerza de seducción que Lila había ejercido en él ya no tendría la oportunidad de cautivarlo, ahora que ella misma había decidido regresar a la vida que le correspondía, él y yo podíamos retomar nuestra relación. En Nápoles. En forma de amistad. Si acaso podíamos vernos para hablar de ella. Y después volveríamos a nuestras conversaciones, a nuestras lecturas. Le demostraría que sabía apasionarme por sus cosas seguramente mejor que Lila, tal vez incluso mejor que nadie. Sí, debía hablar con él enseguida, decirle que me marchaba, decirle, nos vemos en el barrio en la Piazza Naazio una Alley, en Mezzocannone, donde tú quieras, pero lo antes posible. Tomé una mototaxi, me hice llevar a Forio, a casa de Bruno. Llamé, no se asomó nadie. Vagué por la ciudad en un estado de creciente malestar, después me fui a la playa y eché a andar por la orilla. Al parecer, en esta ocasión la suerte estuvo de mi lado. Llevaba mucho rato caminando cuando me topé con él de frente, Nino se alegró de encontrarme, una alegría mal contenida. Tenía los ojos demasiado brillantes, los gestos exaltados, la voz chillona. Os busqué ayer y hoy. ¿Dónde está Lina? Con su marido. Del bolsillo de los pantalones sacó un sobre, me lo puso en la mano con una fuerza excesiva. 209, puedes dársela. Me harté. Es inútil, Nino. Tú dásela. Esta noche nos vamos, regresamos a Nápoles. Hizo una mueca atormentada, dijo ronco, ¿quién lo ha decidido? Ella. No me lo creo. Es así, me lo dijo anoche. Pensó un momento, señaló el sobre. Te pido por favor que se la lleves de todos modos, enseguida. De acuerdo. Jura que lo harás. Ya te he dicho que sí. Me acompañó un largo trecho echando pestes de su madre y sus hermanos. Son una tortura, dijo, menos mal que se han vuelto a Varano. Le pregunté por Bruno. Hizo una mueca de disgusto, estaba estudiando, también echó pestes de él. ¿Y tú no estudias? No puedo. Hundió la cabeza entre los hombros, se deprimió. Se puso a hablarme de los engaños de los que uno mismo puede ser víctima por el mero hecho de que un profesor, por problemas suyos, te haga creer que eres bueno. Se había dado cuenta de que las cosas que quería aprender nunca le habían interesado de veras. ¿Qué dices? Así de repente. Basta un instante para cambiarte la vida de arriba abajo. ¿Qué le estaba pasando? Palabras banales, ya no lo reconocía. Me juré que lo ayudaría a entrar en razón. Ahora estás demasiado inquieto y no sabes lo que dices, dejé caer con el mejor de mis tonos sensatos. Pero en cuanto regreses a Nápoles, si tienes ganas, nos vemos y hablamos. Asintió con la cabeza, pero poco después casi gritó con rabia, se acabó la universidad, quiero buscarme un trabajo. 210-63 me acompañó casi hasta casa, llegué a temer que nos cruzáramos con Estefano y Lila. Me despedí deprisa y enfilé las escaleras. «Mañana por la mañana a las 9», gritó. Me detuve. «Si nos marchamos, te veré en el barrio, búscame allí». Nino negó con la cabeza, decidido. «No os marcharéis», dijo como si diera una orden amenazante al destino. Saludé con la mano una última vez y subí corriendo las escaleras, lamentando no haber podido comprobar qué había en el sobre. En casa encontré mal ambiente. Estefano y Nuncia confabulaban, Lila debía de estar en el retrete o en el dormitorio. Cuando entré los dos me miraron con antipatía. Furioso, Estefano dijo sin rodeos, ¿quieres explicarme qué estáis liando tú y esa? ¿En qué sentido? Dice que se ha cansado de Istia, que quiere ir a Amalfi. Yo no sé nada. Intervino Nuncia, pero no con su tono materno de siempre, Lenu, no le metas en la cabeza ideas equivocadas, que el dinero no se puede tirar por la ventana. A santo de que se hila ahora con lo de Amalfi. Aquí hemos pagado para quedarnos hasta septiembre. Me enfurecí. Os equivocáis. Soy yo la que hace lo que Lina quiere y no al revés, dije. Eso significa que tiene que entrar en razón, saltó Estefano. Regreso la semana que viene, y pasamos la Asunción todos juntos, ya verás cómo os divertiréis. Pero ahora no quiero caprichos. ¿Qué cojones? ¿A ti te parece que ahora os voy a llevar a Amalfi? Y si Amalfi no os gusta, ¿a dónde os llevo? A Capri. ¿Y después? Basta ya, Lenu. Su tono me atemorizó. ¿Dónde está? Pregunté. Nuncia me indicó el dormitorio. Fui a ver a Lila convencida de que encontraría las maletas hechas y a ella decidida a marcharse, aun a riesgo de que la molieran a palos. Pero la vi en combinación, durmiendo en la cama sin hacer. En la habitación reinaba el desorden de siempre, aunque las maletas estaban amontonadas en un rincón, vacías. La sacudí. Lila. Se sobresaltó, me preguntó enseguida con una mirada velada por el sueño, ¿dónde has estado? ¿Has visto a Nino? 211, sí. Me ha dado esto para ti. A regañadientes le entregué el sobre. Lo abrió, sacó una hoja. La leyó y, en un abrir y cerrar de ojos, se puso radiante, como si una inyección de sustancias excitantes hubiese acabado con su somnolencia y su desconsuelo. ¿Qué te dice? Le pregunté con cautela. A mí nada. ¿Y entonces? Habla de Nadia, la deja. Metió la carta en el sobre, me la entregó y me rogó que la escondiera bien. Me quedé desconcertada, con el sobre en la mano. Nino dejaba a Nadia. ¿Y por qué? Porque Lila se lo había pedido. Para que ella se saliera con la suya. Estaba decepcionada, decepcionada, decepcionada. Sacrificaba a la hija de la profesora Galiani por el juego en el que estaba metido con la mujer del charcutero. No dije nada, me quedé mirando a Lila mientras se vestía y se maquillaba. Al final le pregunté, ¿por qué le pediste a Estefano algo tan absurdo como ir a Amalfi? No te entiendo. Ella sonrió. Yo tampoco. Salimos de la habitación. Lila besuqueó a Estefano restregándose contra él con alegría, decidimos acompañarlo al puerto, Nuncia y yo en una mototaxi, él y Lila en la Lambretta. Tomamos un helado mientras esperábamos el barco. Lila fue amable con su marido, le hizo mil recomendaciones, prometió llamarlo por teléfono todas las noches. Antes de enfilar la pasarela, él me puso el brazo sobre los hombros y me murmuró al oído, perdóname, estaba furioso. Sin ti no sé cómo habría acabado todo esta vez. Era una frase cortés en la que, no obstante, noté una especie de ultimátum que venía a decirme, por favor, dile a tu amiga que si sigue tirando demasiado de la cuerda, acabará rompiéndose. 212.